Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, miércoles 5 de abril de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles tenemos a alguien que no se rinde nunca, los ojitos sonrientes de la radio, Luis Herloyo. ¡Mua! Y abriendo la ventana, con muchos besos, abrazos, a Papacho, a Mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García. Y abrimos la ventana la mañana de hoy con la agrupación El Pacto EP. Aquí no se rinde nadie. Y eso fue lo que dijo el pueblo de Caracas el día de ayer en esta marcha multitudinaria desde la Plaza Morelos hasta la esquina de San Francisco en las inmediaciones de la Asamblea Nacional. Una marcha llena de colorido, llena de alegría, porque así somos los venezolanos. Somos un pueblo alegre a pesar de las adversidades, a pesar de las amenazas. ¿Por qué se llevó a cabo esta marcha? Bueno, para exigirle a la Organización de Estados Americanos respeto. Respeto por estas acciones vergonzosas de acoso hacia nuestra patria, donde se viola desde el artículo 1 del reglamento de este organismo hasta el último apéndice. Se dio un golpe institucional contra la presidencia del Consejo Permanente que había sido asumida por Bolivia, la vicepresidenta por Haití. Lo sacaron del medio, pusieron al de Honduras, un país donde se dio un golpe de Estado que quedó impune. Y bueno, y teníamos a la canciller argentina que tiene, en Argentina andan con el agua al cuello, pero a ellos no les interesa porque la idea es acabar con la revolución bolivariana por su postura soberana y antiimperialista. Vamos a tenerlos claros. Ah, bueno, pero que entonces, pero que Venezuela, nosotros, un pobre paisito, un pobre paisito, no. Somos el país con mayores reservas probadas de petróleo. Somos el país con grandes, un país con grandes, no sé si son las más grandes, no estoy segura, pero también con enormes reservas de oro, de gas, de coltán. Tenemos una situación geoestratégica, estamos en la entrada de Sudamérica y estamos a la salida del Caribe. Siempre hemos sido un bistec preciado por los Estados Unidos, porque somos la puerta de entrada al continente sudamericano. Entonces, miren, señores, no nos caigamos a coba. Todo esto es un asedio que tienen las grandes transnacionales, que tiene el imperialismo yanqui, y la OEA es el Ministerio de Colonias. Pues bueno, el pueblo de Venezuela, mira, nosotros podemos ser chavistas, opositores, creyentes, agnósticos, ateos, lo que sea, podemos ser de la ciudad, podemos ser del campo, pero ¿saben qué nos molesta a nosotros los venezolanos como pueblo? Que venga alguien de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, que se metan en nuestros asuntos, que se metan en nuestro hogar, independientemente de las diferencias. Este es un pueblo tan guerrero que no solamente somos descendientes de libertadores como Simón Bolívar, el que encabezó el único ejército que salió de nuestras fronteras para liberar y no para conquistar. No, no solamente tenemos en nuestras genes ese espíritu bolivariano, ese espíritu mirandino, ese espíritu zamorano, sino que nuestro pueblo de a pie es antiimperialista por naturaleza. Eso está en nuestro inconsciente colectivo. Si no, recordemos lo que pasó en una flamante visita de Richard Nixon, donde el pueblo venezolano, sin líderes, sin dirigencia, sencillamente porque sí, lo agarraron a tomatazo. Ese pueblo rebelde, ese pueblo patriota fue el que salió el día de ayer a las calles. Este martes el pueblo revolucionario ratificó su compromiso por la defensa de la paz, la soberanía y el orden institucional frente a las maniobras golpistas contra Venezuela promovidas desde instancias como la Organización de Estados Americanos, que violó sus normas internas para propiciar la injerencia contra nuestro país. Estudiantes, trabajadores, mujeres se concentraron desde la mañana en la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada en la Plaza Morelos y se movilizaron hasta la esquina de San Francisco, en el centro de Caracas. Así que celebramos esta marcha. Y mientras tanto, pues no nos equivocamos. Es que ya estamos acostumbrados. Esta es una posición sumamente predecible. Pues lo que les decíamos, bueno, estos señores van a tener su grupito de guarimberos que se van a poner a tirar piedras en la Avenida Libertador y en la autopista Francisco Fajardo. En puntos de paso, ¿no? En puntos de paso, con excepción de siempre lo que es la Avenida Libertador, pero son puntos controlados por alcaldes de oposición. Entonces, señores, después de la experiencia que hemos tenido con la Asamblea Nacional, aquellos que decían el voto castigo, y le dieron la Asamblea a la oposición, al final los que quedamos castigados fuimos nosotros. Y esto es un llamado a la población del municipio Libertador. Vemos el desastre que son las alcaldías de oposición con las guarimbas, cómo eso es controlado por malandros de cuello blanco, malandros cifrinos. Nosotros queremos eso para el municipio Libertador. Nosotros queremos los destrozos que hicieron los guarimberos de la oposición, los queremos en el municipio Libertador. Entonces, es para pensarlo, independientemente de las molestias que puede tener mucha gente con aspectos de la gestión de Jorge Rodríguez, señores, es garantía de paz. Es garantía de paz. Bueno, como ya lo dijimos, no nos equivocamos. Hubo pequeños focos de disturbios con niños, o sea, con niñitos guarimberos, drogadictos. También había una niñita de lo más linda tomándose fotos así derrocando al gobierno frente a la policía. Y en esta dictadura tan sui generis, tenemos que 7 policías resultaron heridos durante la marcha opositora. Usualmente en Chile, en España, en Estados Unidos, los que llevan el palo parejo son los manifestantes. ¡Aquí no! Aquí no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Y si alguno de ellos sale herido, no es por las fuerzas de seguridad del Estado, sino entre ellos mismos, entre guarimberos mismos se hieren. Entonces tenemos 7 policías heridos durante la marcha opositora. Este martes, 7 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana resultaron heridos mientras resguardaban la marcha opositora en las adyacencias de la Avenida Libertador de Caracas. Y que le den gracias a que estaba esta policía, porque si no, imagínense ustedes los destrozos, y no solo los destrozos, sino las autoagresiones. Recordemos esa imagen de esa mujer de Primero Justicia en la autopista Francisco Fajardo, 11 de abril de 2002, iba caminando y alguien que iba en la marcha, ¡pum!, le pegó un tiro en una pierna. Recordemos Avenida Baral, militante de Primero Justicia, catirita de franela amarilla, cómo vino un francotirador de la oposición y ¡pum!, le pegó un tiro en la cabeza, que le voló un oído, le voló una oreja. Entonces, que le den gracias a Dios a estos policías que valientemente, armados con un casquito y un escudito, los protege. Bueno, de acuerdo, entonces tenemos que destrozaron, por cierto, hicieron destrozos las áreas comunes del urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que se encuentra en la Avenida Libertador. De acuerdo con el chequeo realizado en Sanidad Policial, los funcionarios con edades comprendidas entre 22 y 32 años presentaron traumatismos en el pómulo, desviación de tabique, herida abierta en el cuero cabelludo y contusión en la clavícula izquierda. Recordemos que no es la primera vez que funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado son atacados por sectores opositores que buscan generar violencia en el país. Hechos similares ocurrieron de febrero a junio de 2014 cuando se activó La Salida, plan que le sirvió a la ultraderecha como escenario para cometer vandalismo, acciones fascistas y asesinatos, y bueno, y la colocación de las macabras guayas, ¿no? Entonces, pensemos que vienen elecciones de gobernadores y alcaldes. Pensemos, queremos otra salida, queremos vivir el horror que permitieron las alcaldías opositoras, en las alcaldías y gobernaciones que actualmente maneja el chavismo. Yo creo que no, ¿verdad? Son las 10:29 minutos, vamos a hacer una pausa y la agrupación Mulato está de aniversario y este es su tema aniversario, un tema bien sabroso, un tema bien alegre para subir la moral. Deja que pase todo el mundo, ya venimos. Se te ve la felicidad, aunque creo que no dormiste, te bañaste con claridad, se te fue el cielo triste, hasta

medios de la jinetera al servicio de un partido. Pero el proceso del pueblo no hay nadie que lo detenga. ¿Para qué quieren los medios si cuenta con Radio Venga? El país está revuelto, los tiempos están cambiados, dicen que te hablan la suelta y se le mete el mapitao. El país está revuelto, los tiempos están cambiados, dicen que te hablan la suelta y se le mete el mapitao. Y me parece que es verdad, porque se le puede ver. Y a mí también me parece, porque se le puede ver. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotana. Es el propio Lucifer tocando su palangana, metido entre camaleones, uniformes y sotanas. 10:39, regresamos a la ventana y escuchamos a Carota, Ñeme y Tajá. Se soltó el diablo, sí señor. Se quiso soltar ayer, pero no pasó de lo previsible, ¿verdad? Bueno, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, pide investigar a Capriles por hechos violentos de la autopista Francisco Fajardo. El ministro de Relaciones y el ministro para el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, exhortó a los órganos judiciales a investigar la presunta vinculación del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, con los hechos violentos registrados este martes en la autopista Francisco Fajardo de Caracas. Durante la jornada de este martes, grupos de choque al servicio de la derecha intentaron ingresar sin la permisología correspondiente al municipio Libertador de Caracas, ya lo sabíamos, por lo que la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana actuaron para preservar la paz. Ante estos hechos, los grupos violentos se trasladaron a la autopista Francisco Fajardo entre el municipio Chacao, perteneciente al estado Miranda, y Libertador, donde activaron unas barricadas que violentaban el derecho a la libre circulación consagrado a la Constitución. En este punto se encontraba el gobernador de Miranda junto a otro vocero de la derecha. ¡Yupi! Así, ¡quemen! ¡Quemen! Ahí estaban, ¿no? Emocionados. Entonces, bueno, que se investiga a Capriles, pero por supuesto que está metido, pero hasta los tequeteques. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, denuncian que concejales de Voluntad Popular coordinaron grupos violentos en la Avenida Libertador. Bajen ustedes y apoyen a quienes arremetían contra la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros somos concejales, no podemos salir en fotos donde están los tirapiedras. Instruía uno de los dirigentes de Voluntad Popular e integrantes de grupos de choque en la Avenida Libertador de Caracas, según la Agencia Venezolana de Noticias, como corresponsales presentes en el sitio. Los grupos se mantenían en actitud de ataque con piedras, botellas y palos contra las fuerzas de seguridad que intentaban restituir el orden. Este martes, la concentración convocada por la autodenominada Mesa de la Unidad en la Avenida Libertador de Caracas derivó en enfrentamientos de grupos de choque contra las fuerzas de seguridad que resguardaban los accesos al centro de la ciudad. Estos grupos, que aparecieron en el momento en que la marcha opositora rompió el primer cordón de seguridad que resguardaba el acceso al centro de la capital, donde al mismo tiempo se desarrollaba una concentración de la militancia revolucionaria, eran coordinados por dirigentes del partido de ultraderecha Voluntad Popular, que evitaban ser retratados en su labor. Bajen ustedes y apoyen, y eso se lo decían a quienes arremetían contra la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros somos concejales, no podemos salir en fotos donde están los tirapiedras, ¿sabes? Instruía uno de los dirigentes de Voluntad Popular a varios integrantes de este grupo de choque, que en ese momento se mantenía una actitud de ataque con piedras, botellas y palos contra las fuerzas de seguridad del estado, ¿verdad? Estos dos dirigentes se encontraban en la marcha cuando comenzó a actuar el grupo de choque y se encargaron de quedar fuera de la escena para no ser captados por las cámaras cuando coordinaban a los violentos, ¿no? Minutos más tarde, cuando la Guardia Nacional Bolivariana había restituido el orden, pequeños grupos comenzaron a reunirse a 200 metros del lugar, donde algunos preguntaban si ya habían llegado nuevos lineamientos. ¿Qué tal? Bueno, señores. Mira, ¿podría bajar un poquitico la cortina? Gracias, mi vida. Entonces, bueno, no sé si ustedes vieron, porque eso circuló por WhatsApp, un video, que no lo podemos pasar aquí por razones obvias, de Ismael García, que se le acerca a los policías y empieza: ustedes son padres de familia, sus mujeres están pasando hambre, ustedes están pasando hambre. Pero yo no sé qué le dijo uno de los policías o alguien que está detrás de los policías. Dios mío, sacó un vocabulario que ruborizaría al más grosero de los camioneros. O sea, es que cabeza de unas cosas, de verdad que al señor se le salió la clase. Esta es la dirigencia opositora con política de altura, por el amor de Dios. De verdad que Ismael García está malito de la cabeza, el pobrecito, ¿no? Definitivamente. Bueno, seguimos revisando informaciones y también leemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Dice, escribe Rebeca Briceño, solo unidos los de abajo podemos tomar el poder que con Chávez vimos. Es posible otro mundo de iguales, de valores humanos, humana la humanidad. La casta superior prende alarmas cuando el pueblo se levanta y toma las riendas de la construcción de su propio destino. Hora de los hornos. También dice Rebeca, en la medida en que la masa consciente asume su responsabilidad consigo misma con la creación heroica de libertad consciente, la casta ataca. También dice, los pueblos cuando despiertan asumen su responsabilidad consigo mismos, solo el pueblo salva al pueblo, la casta prende alarmas, ataca. Y Juan Guirola nos escribe, buen día ventaneros, ayer otra vez la derecha fascista montó su espectáculo deprimente, basta de estos delitos, justicia ya, honor a quienes ayer marcharon en favor de la paz y por la patria y apliquemos la justicia a los promotores de la violencia. Y nos dice Oscar Muñoz y Pazmé, ¿qué te parece? Para Lilian Tintori, Venezuela se está cayendo a pedazos y su hermana Patricia trae turismo de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, fíjate, Oscar, esto no es tan, no nos debe de extrañar, ni es tan contradictorio, ¿no? Porque una de las principales formas de divulgar una realidad o no de un país es precisamente el turismo. Y por eso es que las líneas aéreas tienen bloqueado a nuestro país. Resulta que para cualquier ser humano de cualquier parte del mundo le sale mucho más caro viajar a Venezuela que un tour por Groenlandia, por decir algo. Para los venezolanos es complicado salir porque los pasajes están carísimos gracias al flamante Ever García Plaza, que fue el que dolarizó, el que hizo acuerdos con las aerolíneas para que se nos vendieran los pasajes en dólares y dólar libre, de paso. Pero bueno, más allá de eso, también para la gente que está en el exterior, venir a Venezuela se hace muy costoso. Entonces, ¿qué es lo que hace la hermana de Lilian Tintori? Se trae gente de mucho dinero, ¿verdad? Y la gente, los pueblos, pues lo tienen difícil para llegar a Venezuela, a no ser que se vengan por tierra, pero por avión, de verdad, que, o sea, lo que son los pueblos, el ciudadano de a pie, clase media, no tiene cómo pagar un pasaje de avión para Venezuela. Mucha gente lo que está haciendo es que, como sale mucho más barato viajar a Bogotá, viajan hasta Bogotá, se van, de allí se van a Cúcuta y pasan por tierra. Y es una forma de ahorrarse un dinero. Entonces, fíjate qué hace la hermana de la Tintori. Se trae turismo para Venezuela y entre playita y playita los pone en contacto con gente de derecha que les habla de lo mal que está el país y a lo mejor hasta le presentan grupitos de pescadores o qué sé yo, a los que le pagan alguito para que empiecen a hablar mal del país. Y si agarran y lo que les ponen en la prensa cuando se levantan en su hotel en la mañana, les ponen el Nacional, entonces ahí, por supuesto, que salen con una imagen distorsionada de Venezuela, ¿no? Hay una anécdota también graciosa, bueno, graciosa no, es tragicómica en realidad, de la Guerra Civil Española, que es que el bando de los franquistas, ¿verdad?, organizaba turismo de guerra. Entonces, yo leí una publicidad de ese turismo de guerra, unas crónicas que publicaba el ABC. Entonces traían monjas de los Estados Unidos, gente de la alta sociedad británica. Entonces los llevaban a unos espacios especiales del frente de batalla para que vieran cómo se iba desenvolviendo la guerra. Los ponían en contacto con los moros, ¿no? Era una fuerza especial. Estaba integrada por gente que venía de Marruecos, que bueno, eran especialmente sanguinarios con los republicanos y violaban a cuanta mujer se encontraba. Entonces ponían a las monjitas y a los turistas a hablar con los moros para que contaran sus proezas de cómo descuartizaban republicanos y violaban republicanas. Y bueno, entonces era algo bien chic, ¿no? Viajar a España, la Guerra Civil Española, en estos tours que organizaban los fascistas para ver desde primera línea los horrores de la guerra. porque así es la derecha de cursi y de cruel. Pues no me extrañaría que la hermanita de la Lilian haga esta especie de turismo de guerra, de traerse a gente de la JAI para que vean cómo el país se está cayendo a pedazos, cómo en Venezuela supuestamente hay una guerra, o mejor dicho, una dictadura, y sirvan de replicadores de toda esta campaña de falacias en contra de nuestro país, contra de nuestra patria. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso, es una, ok, vamos a darle paso a la llamada, a la primera llamada de hoy. Buenos días. Buenos días, Esa. Hola, ¿con quién hablo? Con Julio. Hola, Julio, ¿cómo anda todo? Chévere, chica, aquí escuchando el comentario que estás haciendo. Y bueno, la verdad te digo una cosa, esa gente no tiene vergüenza alguna. Lo que es Julio Borges, la piltrafa de Miranda, y me disculpa que te diga así, pero yo soy mirandino y Enrique Capriles, la verdad, no tiene descaro, no tiene vergüenza. Ese hombre, como gobernador, se quedó plasmado. Es una piltrafa que tiene el estado Miranda vuelto un desastre. No, las vías de penetración no sirven, ese carajo, mira, para mí ese hombre tiene que estar preso. Aparte de traicionero, bueno, no tiene otro nombre. Piltrafa se queda pequeña al nombre que tiene. Julio Borges también, mira, debería estar también detrás de las rejas. No tienen vergüenza, no tienen descaro. Como venezolano y mirandino que soy, mira, da pena ajena lo que esta gente ha hecho con el estado Miranda. Sí. Y bueno, diputados, para mí no son diputados. Son ladrones, lacayos, lambepisos del imperio. ¿Ok? Otra cosa es, mira, mi esposa vive en Itaguay, estado Aragua. Okay. Llamado al gobernador, por favor, métanle pecho a la vía de penetración. Okay. La vía de Aragua del Sur, eso está inservible. Eso no se puede transitar prácticamente por esas vías de penetración. ¿Okay? Un saludo, Enza. Felicitaciones. Un abrazo por tu grande. Programa. Y bueno, gracias. Rodilla en tierra. Un abrazo grande, querido Julio. Y claro que sí, rodilla en tierra. Así andamos. Bueno, seguimos, perdón, revisando informaciones y consignarán denuncia en la Fiscalía por actos vandálicos contra la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en Anzoátegui. El gobernador encargado del estado Anzoátegui, Nelson Moreno, informó que este miércoles solicitará a la Fiscalía investigar el ataque que sufrió el martes la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad. En entrevista en el programa Encendidos de Venezolana de Televisión, indicó que grupos violentos lanzaron bombas Molotov e incendiaron la sede del partido en un hecho en el que no se reportaron heridos. La sede del Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido sede histórica del chavismo en el estado Anzoátegui. En el año 98, el comandante Hugo Chávez, siendo candidato, la inaugura con nosotros como la sede del movimiento Quinta República y en reiteradas oportunidades desde esa fecha hasta ahora ha sido foco de acciones violentas, denunció. No hay llamada, ¿verdad, Luyer? Así, bueno, vamos a darle paso antes de la pausa. Buenos días. Buenos días. Ah, bájale un poquitico el volumen a la radio, por favor, que hay retorno. Gracias. Ok. Ok, ¿cómo Gracias. Estás? Buenos días. Mire, yo soy una habitante de allá del urbanismo, complejo urbanístico El Morro, que queda hacia la parte arriba de Pablo VI. Ajá. En la calle Prolongación, exactamente. Okay. Entonces nosotros tenemos el problema de que ahí, ¿sabe qué? Eso, no sé si ya saben que ya las calles están poco averiadas, las tuberías están rotas, y el urbanismo parece ser que van a sacar a todas las personas de ahí, pero, o sea, a su debido momento, ¿no? Pero entonces lo que yo quiero saber es si por ese motivo el IMAS se ocupa nada más de ir a medio ver qué es lo que pasa en los huecos, medio acomoda y seguimos siempre en las mismas, lo que es la terraza 11, la 12, okay, la 7, la 10, que es donde yo estoy. Mire, no tenemos agua, nos llega el agua, pero hasta planta. Entonces yo que vivo en el piso 4, mire, llevo 4 meses de abajo arriba, de abajo arriba, toda la semana. Qué broma. Y eso nos tiene, por lo menos a mí me tiene enferma, claro, con las piernas, con los brazos. O sea, anda cargando potes de agua por esas escaleras para arriba. Exacto, porque es que ese es un trabajo grande que tienen que hacer. Entonces lo que hacen es que medio miran, medio acomodan aquí un poquito y la carretera se está hundiendo. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Me imagino Hidrocapital, alcaldía, ¿a quién le estás haciendo? Todos, todos juntos, que nada más lo que hacen es medio mirar, medio ponen un parquecito y listo.

la sierra se ve cabalgando jinete. Allá en la sierra se ve cabalgando jinete. Temazo este del grupo experimental Nuestra América, unos camaradas del 23 de enero. Temazo, se llama Zamora Cabalga. Y vamos a hablar en este segmento del programa, vamos a hablar sobre la milicia bolivariana y sobre una campaña motivacional que están llevando, ¿no? La campaña motivacional Valiente Soldado Zamorista. Se encuentra con nosotros el capitán Edgar Marcano, miembro de este cuerpo. Bienvenido, Edgar, a la ventana. Y bueno, háblanos, ¿no? Háblanos, porque el 13 de abril es el aniversario de la milicia. Así de la es, milicia eso. Bolivariana. Sí. Y bueno, y esta campaña pues se inserta también dentro de lo que es ese aniversario. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad para ver desde aquí, desde esta ventana, desde Alba Ciudad, a todo ese público maravilloso que nos está escuchando. Y sí, efectivamente, estamos en abril de Unión Cívico Militar, ¿no? Que aprovecho para mencionar las etiquetas que desde el ADI 4371, del que soy plaza, estamos promocionando, ¿no? Tú también eres Zamora, numeral tú también eres Zamora, y abril de Unión Cívico Militar. Bueno, y la campaña motivacional Valiente Soldado Zamorista tiene que ver con el 200 aniversario del nacimiento, pues, de Ezequiel Zamora, el 1 de febrero de 1817. De tal manera que en su año aniversario, el Ministerio de la Defensa, el Comando Estratégico Operacional, nos han instruido, pues, a los cuatro componentes de la Fuerza Armada y a la Milicia Bolivariana a que impulsemos esta campaña motivacional Valiente Soldado Zamorista. ¿Y qué representa la figura de Ezequiel Zamora para un cuerpo como la milicia? Sí. ¿Cuál es la importancia de reivindicar la figura Zamora? Porque Ezequiel Zamora es emblema, es ícono de la Unión Cívico-Militar. Es el que agrupó a su alrededor al campesinado, aquel campesinado que había sido traicionado con los ofrecimientos que le hizo mi general Simón Bolívar, ¿no? En la guerra de la independencia. Había ofrecido la libertad, las tierras. Y Ezequiel Zamora, al ver que eso se había burlado, por supuesto que liderizó la guerra de la Federación, exigiendo tierra y libertad para el campesinado, para todos aquellos que se habían enrolado en el Ejército Libertador y habían sido traicionados, pues. De tal manera que Ezequiel Zamora utilizaba como símbolo de Unión Cívico-Militar un sombrero de cogollo y un kepi militar. De tal manera que nosotros, de hecho, en el escudo de la milicia bolivariana está la imagen de Ezequiel Zamora, precisamente porque además Ezequiel Zamora toma de Simón Bolívar esa orientación, y nuestro comandante Hugo Chávez también. De hecho, ahora que estamos próximos al 13 de abril, en 2002, esa conjugación de pueblo y Fuerza Armada, que finalmente son pueblo uniformado y pueblo civil, se unen para retomar el hilo constitucional. Así, entonces, bueno, estamos efectivamente celebrando la vida de Zamora, celebrando este espíritu zamorista, que es la fórmula, ¿no? Que conjura y que neutraliza todas las pretensiones imperiales y de esta gente que está desatada en este momento, queriéndole arrebatar al pueblo nuevamente sus reivindicaciones, sus logros. Bueno, y por supuesto que la milicia bolivariana está en pie de lucha para no permitirle al imperio norteamericano que se salga con la suya. Me imagino, bueno, ayer participaron en la marcha. Así es, así en rechazo a las versiones injerencistas y golpistas de la OEA. Sí. ¿Qué impresiones tienes de la marcha del día de ayer? Mira, yo estuve ahí muy cerca de la Asamblea Nacional Y de verdad que el ambiente era electrizante. Un espíritu que, mira, combativo. Es que los venezolanos no sí. nos gusta que se metan con la patria. Podríamos sí. tener la postura política que sea, uh-huh. pero que venga alguien de fuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. El tutelaje de aquella señora allá de Argentina. Exactamente. O sea, yo siempre recuerdo, sí. o sea, hecho reciente, ajá. cuando agarraron el carro de Richard Nixon a tomatazo. Así es. El pueblo venezolano es antiimperialista per se. Así es, así es. Y bueno, nosotros por supuesto que tenemos una postura bien determinada en atención a ese tipo de pretensiones, ¿no? Te estamos hablando de Bolívar, un hombre que toda su vida se la dedicó efectivamente a enfrentar a los imperialistas, uh-huh. y ya él visualizaba las pretensiones del imperio norteamericano. Ezequiel Zamora, efectivamente, también hizo lo suyo en función de la godarria oligárquica ¿no? venezolana, individualista, egoísta, bueno, que querían conservar sus privilegios y había que reclamar y había que luchar por aquellas reivindicaciones. Y por supuesto el comandante Chávez hizo lo propio. El comandante Chávez retoma las banderas de Bolívar, de Zamora y de Simón Rodríguez y efectivamente se convierte en la quinta raíz, ¿no? Porque tenemos a Miranda, tenemos a Bolívar, tenemos a Rodríguez, Ezequiel Zamora y él, que con su savia nos han alimentado, nos han nutrido este espíritu combativo que, como tú bien lo dices, es antiimperialista. Nosotros no podemos permitir que la planta insolente de un imperio vaya a hollar nuestro suelo sagrado de gente libertaria, de gente que no se mete con nadie, que ha salido a construir república, otras naciones, y que vengan a nosotros a tratar de someternos. No lo podemos permitir. Claro. Estamos conversando con el capitán Edgar Marcano de la milicia bolivariana. Hablemos de esta campaña motivacional Valiente Soldado Zamorista. ¿En qué consiste? Sí, esta es una campaña, como te lo mencioné, está instruida por el Comando Estratégico Operacional, el CEO. Hay que recordar que el jefe del Comando Estratégico Operacional es nuestro general en jefe, Vladimir Padrino López. Y bueno, a todos los soldados de la patria se nos ha instruido impulsar, motorizar, bueno, todos los elementos que se conjugan en ella. Y tiene dos momentos. El primer momento tiene que ver con teatro militar de calle, efectivamente enarbolando la figura de Zamora, todo su legado, todas sus acciones trascendentales, toda su lucha. Y con esa parte de la campaña, por cierto, nosotros cumplimos el sábado 4 de marzo pasado, ¿no? Presentamos en el Boulevard César Rengifo, que también era un zamorista, bueno, sí. como el que más, porque le escribió dos obras a Zamora, ¿no? Dos obras de teatro. Entonces ahí presentamos al grupo Comunicalle, cuyo director es Armando Carías, sí. con la obra Mil Zamoras y una Patria. Tuvimos también al grupo de teatro de la Fundación de la Identidad Caraqueña con la obra Cuatro Raíces, y tuvimos a la Orquesta Sinfónica de la Milicia, una banda marcial de la Sodi Capital. Bueno, y en ese marco nosotros efectivamente pudimos celebrar ese momento, pues, de la campaña zamorista. Y en esta segunda oportunidad tiene que ver con unos concursos de poemas, canciones e imágenes o afiches para Ezequiel Zamora en el ADI 413 Tiuna. El ADI Tiuna tiene... ¿Pero en ese concurso es para que participen los miembros de la milicia o es una convocatoria abierta? Efectivamente tiene que ver y está mencionado en la base del concurso que nos facilitó el Comando Estratégico Operacional, con niños para poemas entre 7 y 12 años, okay. y con jóvenes para canción y afiche entre 12 y 25 años. En escuelas, en liceos, en consejos comunales, es decir, la comunidad organizada, en seis batallones, los que están adscritos al ADI Tiuna. Te los menciono rápidamente: Coche, El Valle, San Agustín, Santa Rosalía, El Recreo y la Parroquia San Pedro. En ese ámbito, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en las comunidades organizadas, bueno, los milicianos se desplegaron precisamente para promocionar esta campaña y ya tenemos resultados. Y hoy precisamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, un colectivo que asumió el nombre de Ezequiel Zamora también, un colectivo de profesores van a apoyar pues todo lo que tiene que ver con la evaluación de esas canciones, poemas e imágenes para Zamora. Y el sábado 8 de abril te invito, Enza, y invito a todos los camaradas, compañeros y compañeras que nos están escuchando, que están escuchando La Ventana, están invitados para el Parque Hugo Chávez. En el Jardín de los Primeros Pasos vamos a tener la clausura de esos concursos y ahí vamos a tener nuevamente a Comunicalle, vamos a tener a Orquesta Sinfónica La Milicia. Pero dentro de los concursos también estoy viendo aquí hay que también hay un concurso de obras de teatro. No, no se ha contemplado, sin embargo vamos a tener una obra de teatro. O sea, la base del concurso establecen lo que te he mencionado, ¿no? Ok. Ajá. Y entonces, bueno, de verdad que es un momento propicio para celebrar a Zamora, para aglutinar todo lo que, bueno, las comunidades, más allá de si se seleccionan sus propuestas, sus creaciones, puedan acercarse allí y recitar sus poemas, cantar sus canciones, uh-huh, ofrecer el teatro, danza. Hay un grupo de niños, por cierto, bellísimo, que se llaman Los Susurradores. Okay, ¿y por qué susurradores? Porque tienen una especie de cono y se acercan a ti y te recitan un poema de Zamora, un poema patriótico, un poema en honor a Bolívar, al comandante Chávez. Entonces lo vamos a tener esparcidos por el público recitando bueno, sus creaciones al público asistente. Así que es una oportunidad propicia para seguir potenciando y motorizando este espíritu rebelde, de Abril Rebelde, de la Unión Cívico-Militar, que bueno, que ganó la Guerra de la Independencia, que por supuesto tuvo sus victorias en la Guerra Federal y que reinstaló en el poder al comandante Hugo Chávez. Y en este Abril Rebelde, bueno, el 13 de abril es el Día de la Milicia, aparte de la campaña motivacional Valiente Soldado Zamorista, ¿qué actividades tienen contempladas para celebrar este aniversario? Sí. Actualmente se están realizando un conjunto de cineforo en el teatro de la Academia Militar de la Guardia Nacional en el Fuerte Tiuda. Ayer, te comentaba fuera del aire, tuvimos la oportunidad de ver un documental que se llama La Guerra en Democracia y tiene que ver con todas esas agresiones que han recibido las revoluciones que se han estado impulsando en América Latina, la Revolución Boliviana, la Revolución Ecuatoriana, el impulso que le dieron los Kirchner en Argentina, bueno, precisamente a las aspiraciones del pueblo en Argentina, en Brasil, en Venezuela, sin lugar a dudas, pero cómo se nota, cómo se evidencia en ese documental esas agresiones y cómo son de cara dura, ¿no? Quienes han motorizado esas agresiones para no admitirlo, para decir que eso no fue, ellos no fueron los artífices de esos golpes y esas agresiones. Así que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que nuevamente esta gente viene por su fuero y ese tipo de documentales que se le ofrecen a los cadetes de la Guardia Nacional, a los milicianos, bueno, y al público que ahí asiste, efectivamente tiene que ver con crear, animar una conciencia, porque el enemigo es vil, es cruel, es duro. Y bueno, y está dispuesto a hacer todo por ponerle la mano a la mayor reserva petrolífera del mundo, ¿no? Que la tenemos aquí en Venezuela. Así que nosotros no podemos dormirnos, ¿no? En los laureles. Tenemos que mantener esa fibra libertaria de defensa de nuestra independencia, de nuestra soberanía, y saber que el camino es largo, pero debemos tener aliento y efectivamente animar esa conciencia para efectivamente ajustar bien nuestra brújula y saber que vamos cumpliendo con una agenda, ¿no? El plan de la patria, con los 15 motores que ya fueron diseñados por el comandante obrero Nicolás Maduro. Y toda esta lucha, bueno, tenemos que nosotros seguirla manteniendo por todo el tiempo que sea necesario, de manera de, bueno, ofrecerles este legado a las futuras generaciones y que Venezuela siga siendo libre e independiente por, bueno, por la eternidad, digamos, ¿no? Así que... Bueno. Conversamos con el capitán Edgar Marcano, él es integrante de la milicia bolivariana. Conversábamos sobre la campaña motivacional Valientes Soldados Zamoristas, sobre, bueno, recordemos que el 13 de abril es un aniversario más de la milicia bolivariana. Y bueno, a título personal, Edgar, ¿qué te motivó a ti a formar parte de la milicia? Y ¿cuál es la importancia de este cuerpo creado por el comandante Hugo Chávez? Pero a mí, oye, qué bueno esa pregunta, porque yo he estado recordando que en mi vida de niño y de adolescente yo nunca me planteé formar parte de la Fuerza Armada. Además, a uno le metían como sí. Que miedo, ¿no? Que te tratan mal, que Correcto. Te humillan, que es horrible la vida militar. Con todo aquello que era la recluta. Ajá. Y con todo lo que, el trato duro del mundo militar. Entonces, yo no tenía nada que ver con ese mundo, más bien, y yo te conozco, por cierto, de esos ámbitos en la Escuela de Artes de la Universidad, porque siempre eres promotor cultural. Sí, siempre mi idea fue estar en ese ambiente, ¿no? De las artes escénicas, del canto. Pero con esta campaña motivacional estás metido de lleno, ¿no? Sí, con las obras de teatro. Se conjuga, sí. Y que bien que lo mencionas, porque efectivamente es así. Nosotros con esto también estamos tratando de disolver ese estigma que se tiene con la Fuerza Armada y la milicia, de que tiene que ver con solamente pararse firme, solamente con las armas. No, en todo caso, y podemos leerlo, el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para la defensa integral de la nación. Y esa defensa integral se establece en 7 ámbitos: el geográfico, el ambiental, el cultural. Claro. Y el último de esos ámbitos es el ámbito militar. Entonces que efectivamente nosotros estamos, en este caso, y a propósito de la campaña motivacional, tributándole al ámbito cultural. De tal manera que, y respondiendo a tu pregunta, ah, yo bueno, no me planteé nunca eso, pero Hugo Chávez se apareció en el camino aquel 4 de febrero y nos cambió la vida a todos. Sí. Y cuando hizo el llamado, ¿no? Luego de haberse le dado el golpe en el año 2002, que comenzó a llamar a incorporarse a la defensa de la nación, a incorporarse a la Fuerza Armada, pues yo dije, no, yo voy para allá porque yo también tengo que poner un poco de mi parte para defender este suelo sagrado, bueno, que no nos lo iba a regalar nadie, y tenemos que defenderlo, pues es nuestro legado, es nuestro tesoro, y un país como este en verdad no lo vamos a conseguir nunca más, así que vamos a cuidarlo, porque son muchísimas cosas que se conjugan en este suelo maravilloso llamado Venezuela. ¿Y quien se quiere incorporar a la milicia, qué debe hacer? Acudir, según su sitio de residencia, al comando más cercano. Los batallones aquí en Caracas están conformados en las parroquias. Yo te mencionaba uh-huh. varias de ellas: Coche, El Valle, Santa Rosalía. Esas son las parroquias de la 21. Pero, por ejemplo, para acá, para el centro de Caracas, está Catedral, está el 23 de enero, o está Katia, y entonces están otras ADI, está la ADI Caricuao, está la ADI Ezequiel Zamora, está la ADI Katia, está la ADI Baruta, es decir, según el sitio de residencia, porque la milicia es territorializada, entonces las personas deben acudir al comando más cercano y a la ADI más cercana e inscribirse en las mismas. Así que, y lo que se le exige a las personas para ello es tener 18 años, pueden ser incluso de la tercera edad. De la tercera edad, no hay problema con eso, pero eso sí, ser patriota, amar a Venezuela y por supuesto de querer defenderla, porque amarla es tener el sentimiento y el sentido para defenderla. Así que bueno, nosotros, insisto, con la campaña Valientes Soldados Zamoristas estamos potenciando y cultivando ese amor por Venezuela, recordándose a Ezequiel Zamora, en el 200 aniversario de su nacimiento. Bueno, muchísimas gracias al capitán de la milicia bolivariana, Edgar Marcano, y ya es tiempo de hacer una pausa, y recordemos, hoy es 5 de abril de 2017, hoy se cumple un mes más de la siembra del comandante Hugo Chávez. Nos vamos con Omar Acedo, Invencible. Invencible, un gigante, buen amigo.

ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles. Y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros ni más abriles. Hermoso tema, un cariñito para el corazón, para recordar a nuestro querido, a nuestro amado Hugo Chávez. Un día como hoy, Amílcar Briceño, febreros y abriles. Y tenemos participación en la ventana. Adelante, buenos días. Buen día, Ense. Buenos días a todos. Bien, un saludo a todos los de la radio. Bueno. Y especialmente a Luis el Loyo, que tan amablemente nos recibe la llamada. Ay, qué bueno. Mira, Ensa, lo de compañero de la milicia es un trabajo que yo lo consideraría de primer orden y lo felicito por eso. Okay. Porque fíjate, ya he visto dos promociones de la Guardia Nacional que han tenido como símbolo al general Eleazar López Contreras, y por su actuación creo que no debería en esta época revolucionaria tomarse como símbolo. Primero, el inciso sexto y la ley Lara, que fueron decretos para reprimir salvajemente a cualquier manifestación popular. Y el inciso sexto era un inciso anticomunista, que inclusive se tuvieron que exilar varios revolucionarios venezolanos. Y en la última promoción, la antepenúltima que hubo aquí en Los Próceres, yo vivo frente a Los Próceres, todos los oficiales que se están graduando tenían una constitución, y la constitución tenía la cara de Eleazar López Contreras. Además, esto hay que sumarle que en el gobierno de López Contreras se le entregó bastante territorio a Colombia. Ahora mira, Ensa, tú hablabas de lo que sucedió en la guerra civil, ¿no? Te oí ya cuando tú estabas terminando el comentario, porque tenía dificultades en la radio para escucharlo. Mira, aquí también vinieron oficiales de la Guardia Civil Española fascista a entrenar a la Guardia Nacional. Y por eso es bueno desde darle este tipo de foros a no solamente a la Guardia Nacional, a todos nuestros militares. Ahora, apartando el tema, me llamó la atención que en las Naciones Unidas, la señora de Ceballos, Lilian Tintori, y el traidor Almagro estaban vestidos de negro. Ese es el color del Opus Dei. Y el Opus Dei es una rama de la iglesia. Es una secta destructiva, hay que decirlo. Es una secta destructiva. Correcto. De la iglesia católica, sí. Y ellos son cofundadores del movimiento fascista en Europa. Sí, señor. Ellos son. Y Copei, el partido Copei. Viene de ahí. Viene de ahí, correctamente. Y eso lo tiene que saber el pueblo. Bueno, Ensa. Así como tú dijiste en esto, ya para no quitar mucho tiempo, en estos días que te querían, en donde tú vives, te querían no te querían dar la bolsa de clap. No me la daban, o sea, no me la dan. Lo que pasa es que, bueno, ya me incorporé a trabajar con el Consejo Comunal, estoy yendo a las reuniones y me visibilicé mi situación, y bueno, para la próxima. Tú sabes que a mí me quisieron aplicar esa, me dijeron porque no queríamos pagar una construcción en el edificio que era para sacarnos real, entonces nos negamos a eso. Entonces un sujeto, un sangaletón, Llegó y me dijo, ah, entonces no se le va a dar el clan, entonces no hablamos inmediatamente. Eso es ilegal, es que hay mucho vivaracho, por eso uno tiene que participar. Uno tiene que participar en la comunidad, uno tiene que participar en el Consejo Comunal. Claro, porque hablamos si con... no participas, si no eres visible, mira, te violan tus derechos como les da la gana. Correcto, fíjate, hablamos con el Consejo Comunal, con la señora del Consejo Comunal, y se superó el impasse y a mí me dan mi bolsa, pa. Qué bueno. Sí, bueno, muchas veces son, porque ¿qué es lo que pasa? El Consejo Comunal lo que hace es coordinar. O sea, porque cada edificio, por ejemplo, donde son edificios, hay un vocero. Por eso se supone que esa persona es la que conoce la situación de la comunidad de ese edificio. Entonces todo es muy relativo, porque van al Consejo, el Consejo Comunal dice, bueno, mira, dame un listado a las familias de que tienen vulnerabilidad, y si tú le caes mal al vocero, no entras, te excluyen, por ejemplo. Sí, correcto. Entonces, por eso uno debe ir a las reuniones del Consejo Comunal, que por lo menos para mí han sido una grata sorpresa, porque por ejemplo las reuniones de la asamblea de propietarios de mi edificio, es que eso es horrible, se agarran a cuchillas los unos a los otros y te sacan el tema político y la cosa se transforma en una especie de Plaza Altamira. En cambio, las reuniones del Consejo Comunal no se toca el tema político partidista, son operativas, hay mucho respeto, hay buena vibra. De verdad que la presidenta del Consejo Comunal y la línea de producción de los CLAP, los vecinos que están allí, son personas muy accesibles, muy amables. O sea, de verdad que es una diferencia del cielo a la tierra lo que es una asamblea de vecinos en mi edificio y lo que son las reuniones del Consejo Comunal. Es impresionante. Qué bueno eso. Sí. Y fíjate, Isa, también... unos individuos que repartían aguardiente aquí en la Casa del Partido Social Democrático, en la Cuarta República, han venido haciendo como una especie de encuesta en las dos parroquias, Coche del Valle, a ver quiénes son los consejos comunales para ellos tener su gente. Y estas personas, Acción Democratista, porque ADECO es otra cosa, después te explico. Bueno, estas personas de Acción Democratista, el día del sacudón, rodearon al Partido Comunista de aquí del Valle. O sea, lo acosaron. Imagínate tú. Los rumores del golpe de Estado parece que es verdad si esta gente se estaba moviendo por aquí. Claro. Un abrazo, Enza. Un abrazo gigante, querido Raúl. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. Bueno, se pronunció la canciller Delcy Rodríguez y sobre la situación de la OEA y este señor Almagro, ¿no? Y dice que para Almagro la violencia opositora nutre sus perversos planes intervencionistas en Venezuela. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó este miércoles la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sobre los hechos registrados este martes en la movilización opositora realizada en Caracas. A través de su cuenta en Twitter, @DRodríguezBen, Rodríguez compartió un video con el siguiente mensaje: Almagro, piso OEA 2015, esta es la manifestación pacífica que defiendes, basta de mentir, la historia te juzgará. Asimismo, en otro tuit indicó, para @Almagro, piso OEA 2015, la violencia opositora nutre sus perversos planes intervencionistas en Venezuela, él los alienta a la desestabilización. La falta de imparcialidad de Almagro trastoca todo el sistema interamericano y refuerza el papel intervencionista de la OEA. Bueno, y te cuelga imágenes de la furia, ¿no? De los grupos de choque opositores, ¿no? Bueno, el día de hoy, porque estaba cerrada la Avenida Universidad, una amiga venía desde allí y me dijo que bueno, que se tardó horas por el colón que había armado, es porque la Asamblea Nacional, ¿no? Esta Asamblea Nacional en desacato, por lo tanto son ilegítimos todos sus actos, debatirá sobre la supuesta ruptura del hilo constitucional. A través de las redes sociales, los diputados de la MUD informaron que ya se encuentran en el Parlamento y bueno, entonces hay mucha seguridad a los alrededores. Este miércoles, el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Tomás Guanipa, informó que la mayoría de los parlamentarios ya se encuentran en el hemiciclo para sesionar a partir de las 9:30 de la mañana sobre la supuesta ruptura del libro constitucional y la permanencia, o sea, para ellos todavía que hay un golpe, oye, es que esto lo queda risa. Y es que uno se nota que esto va para afuera. Es impresionante la cantidad, o sea, que la falsedad que sale hacia afuera en un país que está en perfecta normalidad, porque hasta los destrozos de los guarimberos en la autopista y en la Avenida Libertador ya se han vuelto rutina cada vez que esta gente convoca una marcha. Es impresionante, ¿no? Sobre la ruptura, la supuesta ruptura del hilo constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela. Bueno, la situación de golpe de Estado en Venezuela la promueven ustedes, que andan locos y babeados. A ver si pueden sacar al presidente Nicolás Maduro. Le andan pidiendo a los gringos que nos invadan. O sea, de verdad que son... ¡Ay, son de lo último! Bueno, ante esta convocatoria, el diputado Víctor Clark aseguró que el Gran Polo Patriótico asistirá al debate para fijar posición ante la ilegalidad en que se encuentra la Asamblea Nacional. Agregó que el Parlamento no tiene las competencias para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional, en octubre de 2016, aprobó realizar un juicio político al presidente Maduro. En enero de 2017, declaró el abandono de cargo de jefe de Estado y en marzo del 2017 estableció que la llamada Carta de Democrática se encuentra por encima de la Constitución de Venezuela. Pero bueno, nada, esto es una Asamblea Nacional que se decía el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ayer en el programa Lojilla, que Ramos Alup la destrozó y la convirtió en nada. Y de verdad la convirtió en nada. Bueno, en otro orden de ideas, bueno, no vayamos antes, el Tribunal Supremo de Justicia rechaza las pretensiones de la derecha que atentan contra la estabilidad de la República. A través de un comunicado, el máximo tribunal condenó las acciones de un sector de la Asamblea Nacional que pretende erosionar la estabilidad política, democrática y el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, el comunicado está publicado en la página web de la Agencia Venezolana de Noticias. En el ámbito internacional, la ONU felicita el modelo venezolano de derechos humanos. Bueno, mientras por ahí dice que aquí se violan los derechos humanos, que hay una dictadura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? La ONU reconoce el modelo venezolano de derechos humanos. No, a ver, ¿esto será en vivo o no será en vivo? Porque no tengo ni idea. ¿Será en vivo, Luiger? Es en vivo. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la participación de la canciller Delcy Rodríguez en la Organización de Estados Americanos. Señor embajador Diego Pari, señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Juan Luis Almagro, hermana ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, hermano ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Fernando Guanacuni, distinguidas delegaciones de los Estados miembros de la OEA. El gobierno de Nicaragua se hace presente en esta reunión del Consejo Permanente de la OEA expresando su más enérgica condena a la ruptura del orden institucional de esta organización que debe servir para fomentar las buenas relaciones y sobre todo el diálogo entre los países hermanos de nuestra América y el Caribe. El gobierno de Nicaragua condena, por lo tanto, una vez más, las maniobras injerencistas de un grupo de países que, violentando los reglamentos propios de esta organización, se han empeñado en discutir temas propios de un país hermano sin su consentimiento. Este es el problema de fondo que proponemos tratar en este Consejo. Nuestra organización no puede seguir siendo usada por un país o grupo de países para afectar la soberanía, la autodeterminación y los derechos propios de un país miembro. Consideramos impropio e ilegal todo lo actuado en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Consideramos improcedente que sin la aprobación de sus autoridades se continúe debatiendo la situación de ese hermano país, cuando lo pertinente es contribuir respaldando las iniciativas de su presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro, quien ha reiterado la invitación a todas las fuerzas políticas y sociales a un diálogo nacional que cuenta con la facilitación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el acompañamiento de la Santa Sede. El gobierno de Nicaragua reitera, por lo tanto, nuestro respaldo a ese diálogo que todos los días convoca nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Nicaragua. si no hubiera otras intervenciones en este punto del orden del día. Se registran las intervenciones de los cancilleres del Estado Plurinacional de Bolivia, de la señora canciller de la República Bolivariana de Venezuela y del ministro asesor de la Presidencia de la República de Nicaragua. Quedan registradas en las actas y se deja el tema abierto como parte de la discusión que está pendiente por parte de este Consejo sobre el tema de la institucionalidad de la organización. Antigua y Barbuda. Ofrezco la palabra a la delegación de Antigua y Barbuda. Thank you, Chair. Muchas gracias, señor presidente. Bien, veamos imágenes de la sesión ordinaria de la OEA, bueno, intervenida. Estábamos entonces viendo, viendo lo que tenemos monitor, viendo por televisión y escuchando también la intervención del representante, el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. No llegamos a agarrar la de Delcy Rodríguez, pero bueno, se está discutiendo entonces, se abrió un debate sobre la institucionalidad o no de la Organización de Estados Americanos. Estaremos atentos a estos acontecimientos. Ya llegó el momento de despedirnos y queremos, como siempre, agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, y nos despedimos con mucha buena vibra, con deseo de buenas energías, de felicidad, de alegría, de salud. Nos vamos con Celia Cruz, H para todos, se les quiere, hasta mañana. Paz. Ayúdame.